que estamos ubicados frente al Poder Judicial de la provincia de Río Negro, lugar donde familiares y amigos de Atahualpa Martínez Minaya, bueno, se están aquí en este lugar juntando para llevar adelante una manifestación que estaba prevista y que en ese sentido, bueno, se va a realizar y se está realizando en la jornada de hoy. Nos decía recién Ricardo Minaya que es una movilización pacífica, que es una movilización donde no van a realizar una entrega de documento al Poder Judicial, que ya lo saben, porque están aquí, tienen la esperanza de que cambie la situación, pero obviamente llevará tiempo. Decíamos que es el 24º aniversario por la muerte de Martínez Minaya, muerto, a ver, de alguna manera bastante complicada, ¿no? Sí, asesinado en manos de las fuerzas policiales, hay que decirlo, claro. Hay que decirlo, y justamente cuyo crimen no ha sido juzgado, y bueno, sus asesinos siguen libres y no ha avanzado la causa. Estamos viendo en este momento, ¿no?, como vos bien decías, las imágenes frente al Poder Judicial, como poco a poco empiezan a concentrarse las personas, ¿no?, que se acercan a acompañar. Bueno, y un planteo también muy claro que hizo Laura aquí en el aire de Radio Encuentro, Laura Minaya, en relación al Poder Judicial, no solo provincial, sino también a nivel nacional, y pensar una verdadera reforma de la justicia, bueno, para no tener que seguir viendo, ¿no?, estas situaciones que se repiten a lo largo y ancho del país. Exactamente. A ver, y tenemos la palabra de Hugo Aranea aquí para bueno, ampliar un poquito las voces de esta manifestación que se está llevando aquí en el Poder Judicial, y queremos charlar con Hugo respecto, bueno, justamente a lo que sucede aquí, a lo que ha pasado con Atahualpa. Bueno, alguna reflexión respecto a esto. Hugo, buen día. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, sí, la misma reflexión que viene de hace ya cuánto, 14 años de impunidad, donde salimos a la calle para reclamar justicia, donde vimos cómo todo un aparato judicial, policial, reaccionó rápidamente con el descubrimiento, y donde han pasado los años y esto ha quedado prácticamente impune. Se ha ido la vida de Julieta, digamos, buscando justicia, como se ha ido la vida de muchísimas madres buscando justicia por sus hijos. Y este es un caso más de impunidad, en el cual este Poder Judicial, que a veces acciona tan rápidamente contra sectores pobres, contra sectores que están en situación muy mal, digamos, es la misma justicia que actúa con una enorme lentitud, y que prácticamente esa lentitud es sinónimo de impunidad frente a casos de este tipo, ¿no? Entonces estamos ante ese caso. Y por supuesto, vamos compartiendo este dolor enorme que tenemos por perder un hijo de esta ciudad, alguien que nosotros conocimos, y que forma parte de esa enorme cantidad de casos impunes que hay en la provincia. Hay más de 100 casos en la provincia impunes, donde no se han resuelto, y generalmente la gran mayoría son jóvenes de los barrios, son de pueblos originarios, y son de alguna manera características también que hacen que el Poder Judicial actúe cada vez más lento frente a esto, ¿no? Leves sanciones para Sagar y Reusi que no llevarán adelante una actuación correspondiente, bueno, y que el Superior Tribunal de Justicia ha dejado pasar como una cuestión más. Sí, y bueno, y esto es como una línea política definida, porque estos mismos jueces y estos mismos que están ahí, como Sagari, sigue estando en el Poder Judicial, ¿no?, después de haber cometido semejante aberración jurídica como fue el caso de Atahualpa, y donde el Superior Tribunal sigue actuando de la misma manera, y sigue actuando en otros casos, ¿no?, de la misma manera, y sí actúan rápidamente. Por eso yo creo que esto es como una línea política bien definida. Sí actúan rápidamente cuando se trata de defender los intereses de los grandes grupos económicos, cuando se trata de defender, por ejemplo, y de levantar las cautelares frente al impedimento para que entren las mineras o las petroleras, o frente a Joe Lewis, en el cual no se cumple un fallo que también tiene casi la misma cantidad de años que tiene el caso de Atahualpa, digamos. Y frente a esto, digamos, uno ve como hay una línea de favorecer a los sectores del poder, a los privilegios, y donde lo que queda impune son las muertes de los jóvenes pobres, de los jóvenes de los pueblos originarios, y bueno, y esta es una cuestión como que bueno, esto es un poco el reclamo que se viene a hacer, ¿no? Uno viene a reclamar a la justicia sabiendo que hay enfrente, que hay adentro impera esa cuestión de la impunidad para los sectores populares. Hugo, le agradecemos. No, gracias a usted. Muy bien, la palabra de Hugo Aranea, entonces, es uno de los referentes aquí de las comunidades mapuche, de la Mesa de Barrios Populares también, bueno, contándonos respecto a lo que sucede aquí y respecto al funcionamiento del Poder Judicial, que ya lo hemos escuchado a lo largo de esta mañana. Bueno, sin dudas es el planteo, uno de los planteos, ¿no? Por supuesto, centrales en al cumplirse hoy, ¿no? Justamente un nuevo aniversario, no solo el rol de la justicia, sino también, bueno, que se pueda juzgar y que no quede nadie impune en relación a este asesinato. Decías que no está previsto o prevista la presentación de ninguna nota, en este caso, entonces, ante el Poder Judicial, simplemente la concentración en las puertas. Exactamente, y aquí algunas pintadas allí en el ingreso al Poder Judicial. Vamos a tratar de mostrarle para quienes están enganchados al streaming mientras le vamos contando, pero lo cierto es que aquí en las puertas del Poder Judicial obviamente se están llevando adelante, como decíamos, algunas pintadas. No está previsto que se entregue ningún tipo de documento, pero sí una manifestación pacífica que durará hasta pasado el mediodía. Muy bien, perfecto. Estamos viendo, como comenta nuestro compañero Franco Correa, las imágenes en la puerta del Poder Judicial, algunas pintadas justamente en la entrada. Justicia por ATA se puede ver allí, distintos stencils que están dejando, bueno, allí, ¿no? En el piso justamente de lo que es la puerta del Poder Judicial, también en algunas columnas, vemos allí en las imágenes, mientras, bueno, entra y sale gente también en el recinto habitualmente, mientras también sigue llegando más personas a la convocatoria, a esta concentración, que como decíamos, prevista desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas, allí frente a Plaza San Martín. Exactamente, y aquí en segundos nada más, va a hablar Ricardo Vinaya, a ver si lo podemos escuchar. Transmitimos lo que dice. Bien, estamos en vivo. Allá enfrente, le invitamos a que se acerque. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar. La presencia siempre nos enaltece el ánimo, el espíritu, las emociones. Son días, momentos difíciles y un día como hoy nos retrotrae haya situación trágica, tremendo, cuando nos enteramos de que Atahualpa lo habían encontrado casi sin vida en un lugar alejado de Dios. Así que a partir de ahí la tragedia se multiplicó y la enorme lucha de Julieta, inclaudicable por las calles de Viedma, tratando de encontrar verdad y justicia en este edificio ostentoso, casi aristocrática, no pudo. Pero su enorme lucha hizo alguna mella, ustedes lo saben, a través de la Comisión Legislativa, pudo investigar, pudo revisar todo lo que se había hecho, y es ahí donde se encuentran las enormes irregularidades cometidas por los actuales personajes de este lugar, el juez Reusi, Piccinini, Zagari, Falca. Y en esa esperanza de poder encontrar por lo menos castigo a estas personas que habían cometido irregularidades, pudo llevar al Consejo de la Magistratura. Y recién, con muchos periodistas, decía que el Consejo de la Magistratura sigue siendo un espacio casi difícil, desconocido. Yo decía que si preguntamos a 100 personas, es muy probable, personas de a pie, es muy probable que ninguno diga no sabe nada, ¿no? No sepa nada de qué función cumple el Consejo de la Magistratura. Julieta llegó a ese ámbito para que lo sancionen a estos personajes, Reusi, Falca, Piccinini, Zagari. No pudo ser. Pasaron 5 años, desgastándonos, y en esa lucha Julieta se nos fue desgastada totalmente. Su enfermedad no resistió a tanta injusticia, a tanto dolor, a tanta tristeza, y se fue. El Consejo de la Magistratura decía que cuando hay que hacer sanciones dentro del ámbito de ellos, que les toca un poco, en una situación de tiempo exprés, lo hacen. Recordemos que el juez Igoldi llevó a una causa al juez Bernardi, claramente comprobado en la trata de personas. Miren, un juez en trata de personas, que ahora está libre porque tuvo algunos años, creo, en prisión. Tendría que haber estado con tiempo indefinido. Un personaje de la justicia que haya cometido semejante atrocidad. Pero bueno, esta es la justicia, decía el corporativo, y que el juez Igoldi padeció después de haber provocado esta situación. Decía que en una situación de tiempo expresa, en 2-3 meses, lo destituyeron. Pero bueno, para ver la doble vara que tiene la justicia, ¿no? Que cuando las causas están del lado del pueblo, las causas se dilatan, los procesos se pierden. Dice Falca, jubilado, dicen que es docente de la universidad, ¿qué podrá enseñar? ¿Cómo dilatar los tiempos procesales? ¿Cómo ocultar pruebas? ¿Será eso que transmite a las nuevas generaciones? Bueno, esta es la justicia que tenemos. Zagari, culpable de uno de las pruebas fundamentales, elementales, para que la prueba tal vez haya llegado a la luz de la verdad, que a los 6 meses ya tenía una campera con manchas de sangre de Atahualpa. Pero lo cajoneó, no dijo a nadie que tenía esa campera. 6 meses, en 6 meses ya lo tenía, mire qué tiempo. Y pasaron 4 años de 100, como mágicamente saca de un cajón, mire esta campera, me parece que tiene. Bueno, a partir de ahí Julieta queda indignada, porque todavía tenía una credibilidad el Zagari, porque se reunían de manera constante. A partir de ahí su lucha fue tremendo, la impotencia, el dolor que se fue multiplicando en el deterioro de su salud. Después de 4 años, esa campera, ¿de quién era la campera? ¿Cómo tenían puesto? Claro, los rastros de ADN como que ya se habían perdido y fue muy difícil encontrar, a pesar del intento de estudios de laboratorio, ya no fue posible, no fue posible. Quedó una instancia de ver que a los responsables, de qué manera, en un juicio, y muchos personajes ya no se acordaban. Decían, no me acuerdo. Y voy a decir, porque lo conozco, a un bioquímico que trabaja en la parte criminalística de la justicia. Ese bioquímico fue citado en el último juicio, ya habían pasado prácticamente 10, 11 años. Y él dice que él había recogido esa campera con las manchas de sangre de un lugar, de un barrio, y cuando le preguntan detalles, dice, no me acuerdo, dice, yo entré, pero no sé quién estaba. Es decir, que la justicia, en lugar de acelerar, llevan en un proceso de desgaste en el tiempo, donde ya nadie puede dar testimonios claros, concretos. Estamos aquí tratando que alguna vez esta justicia esté del lado del pueblo, que eso es el sueño que tenía Julieta siempre, que alguna vez todos los ciudadanos de a pie podamos elegir, podamos saber cómo se eligen los jueces, en qué ámbitos, bajo qué instancias, cuáles son los puntos en que toman para llegar a un poder realmente poder de poderes. incluso se espera al poder político, ¿no? Sabemos lo que está ocurriendo a nivel nacional en muchas instancias. Saber qué es el Consejo de la Magistratura. Nosotros creo que fuimos aprendiendo, son vericuetos, son instancias solamente para dilatar y que la verdad nunca llegue, para decir nadie, como decía el presidente. Tomamos costos, enormes privilegios, los que están en esos cargos, y que es el costo que todos, la mayoría del pueblo, es como que lo ponemos, ¿no?, económicamente, y que realmente que no responda a la necesidad del pueblo, es algo realmente que nos transforma en situaciones de rebeldía. Y estamos aquí para abrazarnos, para sentir que tenemos la memoria activa y que vamos a estar todos los 15 de junio para no olvidarnos, para recordar, para abrazarnos, para sentir. Así que muchísimas gracias por venir, por estar. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces de Ricardo Vinaya, aquí en las puertas del Poder Judicial.